natural, novela natural, la de evolución. Novela natural, sobrenatural, sobrenatural, la de evolución. Sobrenatural FM. El siguiente programa es apto para todo público. Muy buenas noches para todas, para todos y para todas, audiencia de Venezuela, de España, de Colombia. Bendiciones para todos aquellos oyentes que nos están escuchando en esta hora. Bendito sea Dios porque nos da el privilegio y nos da la oportunidad de compartir un día más Vidas Impactadas. Recuerda que está Iván Darío Ferrucho transmitiendo desde la ciudad de Sogamoso, y quiero que en esta noche Dios sea quien se glorifique en este programa. Vamos a escuchar esta canción de Barak, Eres Dios, y estaremos regresando para dar el tema del día. Soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. pronto volverá. Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es, quién fue y quién será el rey que pronto volverá? Bendiciones para todos aquellos oyentes que hoy nos están escuchando y que se están comunicando con nosotros a través de @sobrenaturalfm, que están escribiendo mensajes de texto en Venezuela al 58041-251-37274 o en Colombia al 304-549-7496, o aquellas personas que se están comunicando también por Facebook, Vías Impactadas 1, y pues nos están escribiendo mensajes en donde hemos recibido llamadas o, bueno, mensajes de personas en otros lugares de pues del mundo. Hemos recibido mensajes de Corea del Sur, de España, hemos recibido mensajes de Maracaibo, de Zulia, y pues un saludo para todos ustedes. El programa que Dios ha permitido que tengamos para hoy, pues es algo que Dios ha puesto en mi corazón, que se llama ¿cómo acercarme a Dios? Tal vez en tu corazón o en tu mente hay muchas preguntas de cómo acercarte a Dios. Y pues realmente Dios está interesado que nosotros nos acerquemos de la manera y de la forma adecuada a Él. Pues ¿quiénes somos nosotros para acercarnos a un Dios tan santo, tan bueno y tan maravilloso? Pero vamos a ver cómo Dios nos da estrategias. Pero aunque Santiago 4 nos habla de ciertas cosas, vamos a identificar esas cosas que nos van a hacer acercarnos a nuestro Dios. Como les digo, ¿cómo acercarme a Dios? Vamos a leer Santiago 4 y quiero que me acompañen o que tú me acompañes en tu Biblia y leamos todo el capítulo 4 de Santiago. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, pues es una manera sencilla donde vamos a comprender la palabra de Dios, nuestra vida. Yo sé que muchos de nosotros como jóvenes le decimos: Dios, yo quiero que me hables. Y muchas veces queremos que lo haga de forma audible. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos está contestando. Y hoy nos está también hablando, porque voy a compartir la palabra de Dios. Y el capítulo 4 dice, el capítulo 4 de Santiago: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores, concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Lamentense, pónganse tristes y lloren, que su risa se convierta en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante el Señor, y Él les dará honra. Hermanos, No sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello, pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. La palabra de Dios es clara en Santiago y nos dice o nos hace entender muchas cosas, y en esta noche quiere que nosotros como jóvenes entendamos esas cosas, que realmente nuestra manera de cambiar, nuestra manera de pensar sea diferente y que podamos cambiar para que nuestra vida se acerque realmente a Dios, para que nosotros podamos agradarle a Dios. El Señor nos anhela muchísimo. Y vemos cómo en Santiago 4, 12, la palabra es muy clara. No pedir al Señor y dejarse llevar por las pasiones del mundo tienen consecuencias desastrosas como las guerras, pleitos y enemistades. Debemos pedirle al Señor para no codiciar lo que otros tienen. Si no tenemos, es porque no oramos, pidiendo, ya que si acudimos nosotros a Dios, pues Él nos daría lo que es nuestro. Nuestro Dios nos ama, realmente nos ama, y Él está dispuesto a proveernos de todo. Hay muchas personas que hablan y que dicen que en la iglesia no se puede hablar de economía, cuando la Biblia dice que la codicia es consecuencia de no pedir. Dios es como los padres terrenales que se molestan si un hijo aparece en casa o con algo que le dieron en otro lugar. Porque si ustedes ven llegar a uno de sus hermanos, a un hijo, si tú eres papá o mamá, con algo que no le compraste tú, que no le compró ningún familiar, pues sencillamente se te va a hacer extraño. Y realmente nosotros debemos estar dispuestos a acercarnos a Dios. Debemos, así como lo dice Santiago 4, que los conflictos y las peleas que hay entre nosotros como familia, como sociedad, pues sencillamente vienen de nosotros mismos, de nuestros deseos egoístas, de eso que se está librando en nuestro interior, que nosotros deseamos las cosas pero no las conseguimos, pues porque nuestra envidia, así como lo estaba diciendo anteriormente, nuestra codicia no nos deja disfrutar ni agradecer lo que tenemos, y siempre queremos anhelar o anhelamos lo de otra persona, y sencillamente no se consigue lo que se quiere porque no se lo pedimos a Dios, no se lo pedimos de la manera correcta a Dios, porque tal vez muchas veces nosotros pedimos para sencillamente satisfacer nuestras necesidades, pero no estamos pensando en las necesidades de otras personas, y ahí es donde nosotros fallamos. Pero en esta hora dice la Biblia en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para hacer muchas cosas y darnos más aún de lo que nosotros pedimos. Claro, si estamos pidiendo correctamente. Pero nosotros sencillamente debemos tener paz en nuestro corazón, alegría en nuestro corazón por cada una de las cosas que Dios nos da. Y nosotros debemos disponer nuestro corazón para acercarnos a Dios de la manera correcta. Cada uno de nosotros, como cristianos, debemos depender de Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida. debemos reconocer que tenemos limitaciones, es decir, que somos imperfectos, que tenemos limitaciones humanas y por tanto nosotros debemos depender al 100% de Dios. Y nosotros como humanos y cristianos debemos reconocer que cometemos pecado al no depender de Dios en los planes y proyectos de nuestra vida. El versículo 4 de Santiago 4 dice: gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos. Dios nos anhela celosamente. Él está interesado en que nosotros lo busquemos 100% y de todo corazón. Hay momentos cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, pero hay otros cuando Él nos anhela. Y dice la palabra que nos anhela celosamente, lo dice en otra versión, que Él nos anhela celosamente. Cuando uno anhela a otra persona celosamente, sencillamente solamente lo quiere para uno. Y eso le pasa a Dios con nosotros. Él nos anhela celosamente y Él quiere que nosotros estemos dispuestos a entregarle nuestra vida totalmente a Él. Él quiere que nosotros seamos llenos de su presencia. Deseamos nosotros, y debe ser nuestro anhelo, joven, ser llenos por ese estilo de vida, por esa presencia de Dios en nosotros. Debemos buscarlo constantemente. De la misma forma que nos alimentamos, así de esa misma forma deberíamos buscar a Dios todos los días. Y antes de dormir o a levantarnos temprano, cualquier cosa que nosotros hagamos, primero que fuera a buscar a Dios. Pero muchas veces nosotros dejamos a Dios en el tiempo o en el momento que nos sobra y no le damos esa primera ocasión, ese primer momento, ese primer lugar a Dios. Y Dios nos anhela celosamente y Él quiere que nosotros simplemente le demos el primer lugar a Él. Que no nos aferremos a las cosas que hay en este mundo, el dinero, las riquezas, el poder, la fama. No, Él quiere que nosotros tengamos nuestro corazón puesto en Él y que nuestra vida sea totalmente dependiente de Él. Él dice que desea estar junto a nosotros, que así como el esposo y la esposa anhelan estar en su intimidad y anhelan estar como esposos amándose, así Dios anhela estar con nosotros en la intimidad, donde Él nos da sus secretos y donde nosotros le contamos esas cosas que necesitamos, esas cosas que anhelamos y esas cosas por las cuales debemos estar agradecidos. Nosotros somos el resultado de la intimidad que tenemos con Dios. Mira el versículo 5, dice que Dios, el versículo 6 dice: pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Pero la Escritura dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Sencillamente, cuando hay orgullo en nuestro corazón por aquellas cosas en donde nosotros no nos podemos acercar a Dios porque ponemos un limitante. Nuestro orgullo es un limitante para que Dios pueda hacer cosas buenas y maravillosas con nosotros. Y nosotros como jóvenes, lamentablemente, tenemos eso. Tenemos orgullo y decir: ah, no, Dios bendice a otros, ¿por qué no es capaz de bendecirme a mí? Dios le da a otros, ¿por qué no también hace lo mismo conmigo? Definitivamente, nuestro orgullo no nos permite ver la grandeza y las maravillas que Dios nos da. Joven, imagínate por un momento, o querido oyente, porque sé que nos escuchan personas desde los 10 años o menos hasta los 100 años. Imagínate por un momento, colócate el dedo, cógete con la mano derecha la nariz y tápate. Tápate la boca, tápate la nariz. ¿Cuánto tiempo puedes durar sin respirar? ¿Cuánto tiempo duras? Sin aire no puedes vivir. De esa misma manera, sin Dios, nosotros tampoco podemos vivir. Y muchas veces a nosotros como jóvenes se nos olvida. Se nos olvida que Dios es un Dios de maravillas, es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios precioso, es un Dios que nos ama celosamente, que nos anhela, que Él quiere estar siempre con nosotros. Se nos olvida que nosotros hemos sido creados para adorarlo, para agradecerle por todo. Y nosotros somos orgullosos porque nos ponemos a pelear por tonterías, nos ponemos a pelear por cosas que son insignificantes. Nos ponemos a pelear porque no tenemos el celular de moda. Nos ponemos a pelear porque no tenemos el automóvil de moda. Nos ponemos a pelear con Dios porque no tenemos la ropa de marca. Nos ponemos a pelear con Dios porque no tenemos los zapatos de marca. Pero ¿sabes qué, joven? Dios te dio hoy vida. Y Él no te está echando en cara o no te está reclamando ni te está diciendo, ah, yo te di vida, ¿qué me vas a dar? Tú no le estás agradeciendo a Dios eso. Y hoy tú deberías entregarle tu corazón a Dios. Si no se lo has entregado, si no le has dicho, Dios, cuenta conmigo, Dios, yo te amo, Dios, yo quiero que tu presencia sea real en mi vida, yo quiero que tu Espíritu Santo me llene todos los días, yo quiero parecerme a ti, yo quiero acercarme a ti. Tú me anhelas celosamente, yo también quisiera decir lo mismo y estar, Padre precioso, todos los días en tu presencia. Padre amado, tú me amas así como yo soy. ¿Tú se lo has dicho? ¿Tú le has dicho a Dios, Dios, yo te amo? ¿Tú se lo has dicho, yo te amo por todas las cosas que me das? ¿O simplemente hoy no tuviste tiempo sino para echarle en cara lo que no tienes? Dios está interesado en que nosotros nos acerquemos a Él. Dios está interesado en que nosotros estemos cerca a su corazón. Santiago, cuando escribió esta carta, nos presenta, o él mismo se denomina como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios en todo ese libro de Santiago nos dice de dónde vienen las guerras y los pleitos. Y estos vienen de nosotros mismos, pues como ya lo había dicho, debido a que muchas veces nuestro corazón está lleno de envidias y provoca que nuestro corazón se ensucie con el pecado. Muchas veces nosotros anhelamos lo que otros tienen, pero no somos agradecidos con lo mucho que tenemos. ¿Tenemos vida? ¿Podemos respirar? ¿Tenemos alimento? ¿Tenemos techo? ¿Tenemos ropa? ¿Cuántos no lo tienen ahorita? ¿Cuántas personas en este momento no tienen lo que tú tienes? Y tú no se lo estás agradeciendo. Dios rechaza a los orgullosos, pero mira lo maravilloso que dice acá. Dice que es bueno con los humildes. Y nosotros no debemos ser amigos de los orgullosos. Debemos sencillamente ser humildes, porque si tenemos un corazón humilde y sincero ante la presencia del Señor, pues sencillamente nuestro corazón se va purificando. Y pues para llegar a esto debemos, como ya lo dije anteriormente, aceptar a Jesús como nuestro Salvador y pedir perdón por nuestros pecados. Sé que esta palabra está tocando el corazón de algún joven en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en España, en Corea del Sur. Sé que Dios está haciendo algo con tu vida. Sé que Dios está transformando tu corazón. Y quiero que te comuniques, que ingreses a @vidasimpactadas1 en Facebook. Coloca el mensaje de lo que Dios está haciendo en tu vida. Escríbenos también a @sobrenaturalfm y déjanos saber lo que Dios está haciendo contigo. Y déjanos saber cómo Dios, a través de esta palabra, está impactando tu vida. Quiero que vayamos a escuchar una canción, la cual dice "Estaré aquí". La canta Alex Zurdo junto a Marcos Yaroide. Y quiero que sencillamente entendamos y comprendamos que el Espíritu de Dios está aquí para enseñarnos, acercarnos, para enseñarnos, sí, para que nosotros nos podamos acercar a Dios. es bueno poder hablarte. Hace mucho tiempo que estaba tratando de encontrarte, aunque honestamente yo sabía dónde estabas. Estuve contigo siempre, pero cuenta ni te dabas. Bueno, sé que ahora tienes cosas más importantes, pero dame unos minutos, algo quiero preguntarte. Y es que nunca entendí por qué dejaste de llamarme. Y es que nunca entendí por qué dejaste de hablarme. Supe de una situación que lastimó tu corazón, pero no entiendo por qué te alejaste, no había razón. Quiero que sepas que aquellas palabras que fácil te dían, aunque fueron en mi nombre, de mi parte no venían. ¿O acaso piensas que mi intención es lastimarte? Al contrario, desde siempre lo que he hecho es amarte. Quisiera ayudarte en circunstancias que puedan doler, pero no puedo hacerlo a menos que tú decidas volver. Si te decides a volver, yo estaré aquí, enfrente de ti. Toma mi mano cuando sientas frío y caminaremos juntos hasta el fin. Caminemos juntos nuevamente, no vivas en el pasado. Y no importa el tiempo que de mí te haya separado, porque lo que prometí aquí lo tengo conservado. Permanece en el lugar donde lo habías dejado. No pienses que estoy molesto por cómo te has comportado, porque mi amor es inmenso y de todo me he olvidado. Pero no me olvido de la forma en que sonreías. Tu semblante era distinto y era grande tu alegría. He extrañado verte como le hacías cuando danzabas y escuchar canciones que de corazón interpretabas. Cuando llorabas y partiendo la palabra de verdad, pero no era de tristeza, era de felicidad. La sensación de levantar tus manos en cada ocasión, y si venía la duda me buscabas en oración. Déjame hacerte feliz, la paz te quiero devolver. Soy tu padre y te espero hasta que decidas volver. Si te decides a volver, yo estaré aquí, enfrente de ti. Toma mi mano cuando sientas y caminaremos juntos hasta el fin. Vuelve a levantar tus manos como lo solías hacer. Yo seré tu fortaleza, nunca dejaré de ser el que te sustenta, el que te ama, tu proveedor, el que te alienta y te protege, tu salvador, la luz que te guía en medio de las circunstancias duras, cuando sientas desmayar y la vida se torne oscura. En mí confiaste una vez, pero no dejes que el recuerdo sea todo lo que tengas. ¿Por qué no vuelves a hacerlo? Y que conmigo lo imposible será fácil y creerlo. Si te decides a volver, yo estaré aquí, enfrente de ti. Toma mi mano cuando sientas frío. Definitivamente Dios está esperándonos con brazos abiertos, y definitivamente Él está anhelando que nosotros nos acerquemos a Él. Todos nosotros queremos y necesitamos que Dios se acerque a nosotros, pero sencillamente nosotros debemos dar el primer paso y demostrarle realmente que nosotros lo anhelamos. No debemos pretender que Él se acerque si nosotros, o si tú te alejas dejándote llevar por el pecado. Y peor aún, ni siquiera estás orando y le estás pidiendo a otras, a otra tercera persona, que ore por ti. Y pues sencillamente Dios lo que quiere de ti y de mí es que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros demos ese primer paso y que nosotros lo anhelemos como Él nos anhela a nosotros. Muchas veces la conciencia nos empuja a pedir intercesión, nos lleva a decirle a otra persona, hey, ora por mí, es que estoy en tal y tal dificultad. Y no nos damos cuenta que lo que nosotros como jóvenes debemos hacer es acercarnos a Dios y para pedirle directamente que nos ayude. Dios y yo no necesitamos intermediarios, porque sencillamente es una comunicación directa de tu corazón, de tu oración, de tu tiempo. La palabra de Dios dice que cuando tú busques a Dios, lo hagas en el secreto, porque Él te recompensará en público. Él no dice que ve y busca a otras personas para que intercedan por ti y que digan lo que necesitas tú decir, sino sencillamente dice que lo busques en el secreto, que lo busques de tal manera que lo puedas encontrar. Y Él dice que clama a ti, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo quieres saber los planes de Dios para tu vida? ¿Cómo quieres saber si esa mujer con la que estás va a ser la mujer de tu vida? ¿Cómo quieres saber si esa carrera que está en tu corazón es la carrera que Dios quiere que estudies? ¿Cómo saber que lo que Dios quiere contigo sencillamente está a un paso de la oración, a un milímetro de oración, al 0-1-8000 Dios? ¿Cierto? Dios tiene la solución para tu vida y lo que necesitas es acercarte a Él. A veces es como nosotros que, o nosotros nos imaginamos que como nos fue bien en la universidad, nos fue bien en el colegio, no, pues nos merecemos el supercarro y nos merecemos muchas cosas, cuando realmente si no hicimos las cosas correctas en la universidad o en el colegio e hicimos fraude y sacamos copia, pues el carro no tendría mayor importancia porque no fue honesto. De esa misma manera, pues sería la intercesión. Puede que Dios escuche a la persona que está intercediendo por ti, pero ¿no crees que es mucho mejor que Dios te conteste directamente a ti? Y nosotros, dice el versículo 5, que el 6, perdón, que Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Nosotros, como jóvenes, debemos acercarnos a Dios en humildad, no con soberbia, porque debemos reconocer que Dios es Dios y Él es soberano. Y pues mira, nadie le pide ayuda a un médico o a un abogado exigiendo que le asesoren a domicilio. Cuando necesitas ayuda, acudes con respeto y dispuesto a hacer lo que sea por obtener lo que requiere, ¿cierto? A veces el orgullo de una persona pues es tan grande que nos reta a que se manifieste. No sé, o sea, el orgullo de una persona a veces es tan grande que reta a Dios. Ah, bueno, Dios, si de verdad tú me quieres, haz tal cosa. No, porque tú no eres quien para tentar a Dios. Sencillamente, cuando nosotros hacemos eso, estamos actuando con soberbia y estamos no dependiendo de la voluntad de Dios ni de la soberanía de Dios, sino de nuestros caprichos y de nuestra soberbia, de nuestro orgullo. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que que quitemos el pecado de nuestra vida, que concentremos nuestra mente en Dios y que sigamos a Dios y dejemos de lado el pecado y dejemos de lado esas cosas que nos están separando de Él. Dice que si nosotros nos humillamos ante Dios, Él nos dará honra. Cuando nosotros nos humillamos y nosotros clamamos a Dios y le pedimos a Dios por aquellas cosas que necesitamos, pero genuinamente, Dios nos escucha. Dios está interesado en bendecirnos a cada uno de nosotros. Hay ciertas marcas que como hijos de Dios debemos nosotros tener en nuestra vida. Una es que debemos creer que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, que es nuestro Salvador. 2, que Él hace justicia. 3, que un hijo de Dios no practica el pecado, que guarda sus mandamientos, que ama a los hermanos y que es aborrecido del mundo porque no está haciendo lo que el mundo hace. Y en este caso, hablando del mundo, es sencillamente con las personas que no aman a Dios, que no tienen temor de Dios y que están apartados de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si queremos que Dios visite nuestra casa, nuestra vida, debemos pedirle que trate con nosotros hasta que seamos humildes como Él. Jesús lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Pues sencillamente Jesucristo tenía razón, porque no hay orgulloso que viva en paz, y no hay humilde que no la tenga. Pues la humildad es parte del carácter de Dios. Es inexplicable que un Dios tan grande posea un carácter, en su carácter esa virtud. Y como lo decíamos, Jesús dice que nosotros debemos aprender de Él. Es necesario que nosotros erradiquemos el orgullo totalmente de nuestro corazón, para parecernos a la imagen de Dios y ser imitadores de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir los pasos de Jesús? ¿Cuántos de ustedes se quieren parecer a Jesús? ¿Cuántos de ustedes se niegan a ser orgullosos, a apartarse del mal, a aceptar a Jesús en su corazón? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos en esta noche o en este día, de acuerdo al país donde nos están escuchando, cuántos están dispuestos a apartarse de todo aquello que les agrada a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a despojarse del orgullo? ¿Cuántos están dispuestos a despojarse de la soberbia? ¿Cuántos están dispuestos a entregarlo todo a Dios y realmente anhelar a Dios de todo corazón? ¿Cuántos? ¿Cuántos están dispuestos a seguir sus pasos? Yo le digo a Jesús: Jesús, yo quiero ser como tú. Y se lo digo a través de esta canción de Marcos Vidal junto a Roberto Orellana y René González. Quiero ser como tú. Se recuesta a mí y me dice: papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor. Que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí.

cabeza. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino a ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. Ya no necesito comprobarlo más, solo hallo paz al andar detrás de tus pisadas. Solo quiero ir hacia donde vas, seguir al compás de tus huellas marcadas. Seguiré tu norte, eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte. Eres la visa en mi pasaporte, para entrar en la tierra donde no hay muerte. Tú me trazas un rumbo certero, mi compañero fiel y verdadero. Si no es contigo me confundo en un segundo y mi mundo se vuelve oscuro y duro. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Vamos al rescate. Porque sigo tus pasos. Esto es pura sal. Definitivamente, cada uno de nosotros debemos ser y querer ser como Jesús. Si tú eres padre, si tú tienes que ser ejemplo para otras personas, realmente tú tienes que parecerte a Jesús para que los que vienen atrás tuyo realmente se quieran parecer a ti porque tú te pareces a Jesús. Y seguir los pasos de Jesús, porque nosotros debemos ser humildes como Jesús fue humilde. Y nosotros queremos y tenemos que hacer la voluntad de Dios. El capítulo 4, en el versículo 13 de Santiago, también nos habla y nos dice que nosotros no debemos planear orgullosamente nuestra vida, que nosotros no tenemos que decir hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Pues, ¿quién de nosotros sabe si mañana viviremos? Muchas veces nosotros hacemos planes a nuestra manera. Muchas veces nosotros decimos, hoy estamos, hoy vamos, hoy venimos, hoy tenemos, hoy vamos a hacer muchas X cosas. Pero nosotros no sabemos si mañana viviremos. Y sencillamente nosotros tenemos que colocar a Dios en nuestra voluntad. Es decir, que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Y si Dios quiere, iremos. Si Dios quiere, estaremos allá. Si Dios quiere, trabajaremos. Si Dios quiere, ganaremos. Y nosotros debemos estar de acuerdo y debemos estar alineados también a los planes de Dios. Debemos, uno, dejar nuestro orgullo. Dos, debemos dejar de ser soberbios. Debemos tener humildad en nuestro corazón. Y sobre todo, entender que Dios es soberano. Otra cosa que también debemos entender es que tenemos que incluir a Dios dentro de nuestros planes. No sacarlo, sencillamente incluirlo como el número uno que tiene que ser para nosotros y para nuestras vidas. Muchas veces y a muchas personas se les olvidó que tenían que incluir a Dios en sus planes y no lo incluyeron y no tuvieron vida para disfrutar lo que tenían. Dice el verso que no sabéis lo que será mañana y qué es vuestra vida, mas ni siquiera saben qué va a pasar con sus vidas el día de mañana. Lo dice este versículo. ¿Saben acaso qué les sucederá mañana? Ustedes no saben lo que les espera mañana. Disfrutemos del hoy, del presente. Que el mañana, el futuro, Dios lo tiene asegurado y Él se encarga del futuro. Agradezcámosle a Dios hoy por lo que tenemos. Que mañana Dios nos tendrá una bendición para mañana. Pues de hecho Lucas nos dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, que cada día debemos pedir la provisión de Dios para nosotros y debemos tener la actitud correcta. Si el Señor quiere, si Dios lo permite, si Dios lo desea, si Dios lo anhela, si Dios considera que las cosas van a suceder así, si está en los planes de Dios que esas cosas sucedan y si realmente la voluntad de Dios, pues sucederán las cosas. Y siempre nosotros debemos decirlo y debemos expresarlo. Nosotros debemos depender totalmente de Dios. Y no solo en el existir, sino también en cada cosa que hacemos. Debemos siempre tener a Dios en el primer lugar y hacer la voluntad de Él. Si Dios quiere, lo hacemos. Si Dios quiere, lo logramos. Si Dios quiere, lo vamos a realizar. Pero cuando Él no quiere, absolutamente nada ni nadie va a impedir la soberanía de Dios. Nosotros debemos descansar en Él. Y quiero que hagamos una oración en esta noche, entregándole todo a Él. Antes de la oración, quiero saludar a Carlos Pérez, compañero nuestro, y que se encuentra en sintonía. Carlos tiene su programa Identidad Cristiana, también por Sobrenatural, los jueves y los domingos a las 8 p.m. Saludos, Carlos, para ti, para tu programa, para tu ciudad. Bendiciones para todos aquellos oyentes que nos están escuchando y todas aquellas personas que se están comunicando. Si en el momento no hemos podido leer tu mensaje, comunícate o escribe a Vidas Impactadas 1 y allí lo estaremos dando al aire en vivo. Si tienes invitaciones también para hacer, para predicar tu palabra en el lugar que tú determines y que si es la voluntad de Dios el estar allí, con mucho gusto también te puedes comunicar por @vidasimpactadas1 o al 304-549-7496 en Colombia. Y allí estaremos recibiendo esas invitaciones que Dios ponga en tu corazón para que nosotros vayamos. Bendiciones para todos y hagamos esta bella oración a nuestro Dios, dándole la honra y la gloria por lo bueno y por lo maravilloso que es Él. Padre Santo, bendito sea tu nombre, bendito seas por siempre, maravilloso seas tú y bendito seas por todas y cada una de las cosas que haces. Muchas gracias, Padre amado, porque tú tienes todo bajo control. Muchas gracias, Padre Santo, porque tú lo has planeado todo muy bien. Gracias a Dios porque tu voluntad se está haciendo en nuestras vidas. Y aunque a veces no entendamos las cosas, Señor, tú permites las circunstancias para que nuestro carácter se parezca más al tuyo. Bendito Dios de los ejércitos, queremos que tú nos acompañes, que tu presencia nos llene, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu presencia, Dios de los cielos, nos enseñe a hacer tu voluntad. Padre amado, quita de nuestras vidas el orgullo, quita la prepotencia, quita la soberbia, quita, Padre precioso, todo aquello que nos impide acercarnos a ti, todo aquello que nos impide, Padre precioso, acercarnos a tu trono de gracia. Padre amado, perdona nuestros pecados. Reconocemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Reconocemos que te hemos fallado, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de ti y hemos planeado cosas sin tu consentimiento. Padre amado, te quiero pedir en esta hora que bendigas a cada uno de los oyentes de vidas impactadas. A cada uno de los oyentes de Sobrenatural Estéreo, que tu presencia fluya de una manera especial y que tú bendigas los planes y los sueños que hay en nuestros corazones, que todos ellos se cumplan de acuerdo a tu voluntad y que tú nos des la respuesta que estamos esperando. Padre amado, guíanos a hacer tu voluntad. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar, amados oyentes, en un nuevo programa, esperando que Dios se siga glorificando en nuestras vidas. Este programa fue dirigido por el precioso Espíritu Santo y fue lleno de la gloria de Él. La honra y la gloria sea para el Espíritu Santo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que Él tiene el control de todo. Amados oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por sus mensajes, gracias por compartir nuestras páginas en sus perfiles, gracias por escribirnos en las redes sociales y gracias porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu economía y decreto y declaro sobre tu vida abundancia. Abundancia de bendiciones del Dios Todopoderoso. Que tengas un buen resto de día y que la voluntad de Dios sea que tú seas bendecido en todo. Bendiciones para todos y recuerden, estuvo con ustedes Iván Darío Ferrucho en Vidas Impactadas. Bendiciones para todos. Product they should not have sold. I called the helpline, they put me on hold. I've been waiting for an hour, now my phone's losing power and I'm gonna explode. I hear, how may I help you today? I know a very rude answer, but I'm wondering, hey, what if everybody talked like my friend Jesus? Business, she puts me on hold. I'm back to thinking I'm gonna explode. And the dog wants dinner, and the music they're playing is the soundtrack of hell. You say two wrongs don't make a right. Just try listening to Celine Dion all night. But if everybody talked like my friend Jesus, if everybody loved like my fist goes through the wall, a voice says, be the change you wanna see. Cause if everybody talked like my friend Jesus, if everybody loved like my friend Jesus, if everyone behaved like my friend Jesus, what a change world this could be. FM es la diferencia.